Se graba el corrido del camarón, su compa Lenín Ramírez, mi compadre Jesús Payán, compa Servando. Échale, viejo. ¡Fierro! ¡Ay! ¡Ay! Hice daño y después me vi en la lista esa de los más buscados. Cuando llegué a Culiacán me junté con la plebada, también hice mi desmadre y a la cárcel me mandaban. A la muerte no le temo, he demostrado, me dice en el camarón, y soy hombre desalmado. A la lumbre yo me meto por mi gente, a las pruebas me remito, soy del rancho de Jacola, mi orgullo es ser sinaloense. Raulillo el minicé, muchas veces nos rifamos, que nos gustaba el peligro, nacimos acelerados. También peleé en el encuentro donde él perdiera la vida, me dejaron mal herido y me agarró la policía. Varios años me dejaron encerrado, ese penal Puente Grande, segunda casa del diablo. Lo que más me duele fue lo de Raulillo, pues él fue mi gran amigo, donde quiera que se encuentre, sabe que nunca lo olvido. Te hace fuerte y te hace valorar los días. Mi espalda tengo tatuada por los golpes de la vida, por mis amigos caídos y por esos enemigos. Calaveras en mi cuerpo son las que marcó el destino. He salido y ahora soy parte del virus. Dice nunca se endereza, árbol que nace torcido. Al fin con el traca jefe del equipo, ahora yo estoy a la orden, usted diga quién y dónde, y el camarón brinca el tiro. Viejo, le va su corrido. La vida te da de todo, cosas malas, cosas buenas, y a mi corte da ni modo, he conocido lo que sean. Me gustan mucho los antros, disfrutar con las muchachas, y siempre ando bien armado por si es que algo malo pasa. Con un cigarrito verde se relaja, para disfrutar las fiestas con amigos se la pasa. A sus primos siempre brindará su mano, con ellos siempre al pendiente. Saludos para el florero y también para su hermano. Como un boxeador de frente, echando golpes y al pendiente, con la técnica enseñada por la vida y grandes mentes. Él no olvida su pasado ni su gente de confianza. Arráncate, compa Junior, tú ya la tienes ganada. Amistad yo tengo por todas partes, y cuento con el aprecio de gente muy importante. Por ser serio, buena gente y aguerrido, he ganado la confianza y también tengo el respeto de toditos mis amigos. Quieren darme pa' abajo, con gusto yo lo recibo con mi pistola en la mano. También cuento con apoyo y el respaldo de mi gente. Si quieren jugar con lumbre, aquí se queman en caliente. A mí no creen que me lleva la corriente, no me la paso dormido, yo siempre estoy al pendiente. Soy de Sinaloa, cuna de hombres valientes. Yo también fui de la mafia, del equipo de 21, el camarón pa' mi gente.